padre del amor. No me voy a quedar con las ganas, te juro que no. Poco a poco te saco la ropa, beso tu piel. Poco a poco desnudo tu cuerpo, por Dios, qué mujer. Y quiero que tú respires tu piel. Y quiero que tú termines también. Acaricio tu pelo y tu boca se acerca a mí. Y me dices que te vuelvo loca al moverme así. Lentamente lo vamos haciendo, sentimos placer. Tú me dices que quieres hacerlo, hacerlo otra vez. Y voy a hacerte el amor, cuantas veces me pidas. Y voy a hacerte el amor, porque sos mi elegida. Y voy a hacerte el amor, te prometo dulzura. Y verás que de tanto placer gozarás la locura. Porque al juntar tu piel con mi piel se enciende el deseo. Y tus ojos me dicen, tu boca me dice que quieres hacerlo. Y voy a hacerte el amor toda la noche, tramposa. No me voy a quedar con las ganas de hacerte el amor. No me voy a quedar con las ganas, te juro que no. Poco a poco te saco la ropa, beso tu piel. Poco a poco desnudo tu cuerpo, por Dios, qué mujer. Y quiero que tú respires tu piel. Y quiero que tú termines también. Acaricio tu pelo y tu boca se acerca a mí. Y me dices que te vuelvo loca al moverme así. Lentamente lo vamos haciendo, sentimos placer. Tú me dices que quieres hacerlo, hacerlo otra vez. Y voy a hacerte el amor, cuantas veces me pidas. Y voy a hacerte el amor, porque sos mi elegida. Y voy a hacerte el amor, te prometo dulzura. Y verás que de tanto placer gozarás la locura. Porque al juntar tu piel con mi piel se enciende el deseo. Y tus ojos me dicen, tu boca me dice que quieres hacerlo. Enciende el deseo. Y tus ojos me dicen, tu boca me dice que quieres hacerlo.